Soy el hongo. Soy el hongo. Soy la mancha. Soy el hongo. Soy la mancha. Soy mis pasos. Soy la ciudad que avanza. Soy el tapiz que desaparece. Soy el ladrillo que se levanta. Soy los vecinos que llegan. Soy el polvo del camino. Soy la construcción del olvido. Soy el vestigio del roble. Soy el pantano. Soy el muchacho escondido en la zanja, fumando. Soy el agua a 300 metros de mi casa. Soy la cascada. Soy el barrio que se desvela. Soy la proximidad. Soy el ruido que pongo para no escuchar mis pensamientos. Mis ojos son la aguja, son el hilo, son el puñal y son la herida. Soy la pestaña del bebé, soy el seno de esa mamá, amamantando al sol. Soy la colonización de la tierra, soy el arroyo maltratado, soy la colección de plantas que regresa al patio de la vecina. Soy el vínculo que se refleja en cualquier rinconcito de ese patio de cemento. Soy la flor que pasó de mano en mano. Soy la semilla que guardó la abuela. Soy el domingo de la casa que se levanta. Soy el sol en este cuello aterido. Soy el músculo que se afloja. Soy el abdomen que acepta. Soy la respiración que me trae el recuerdo. Soy esa nube rosa. Soy esos puntos de luz que se alinean. Soy la desorientación y soy la aguja de la brújula. Soy todas las cartas que no me animé a grabarte. Todo lo que dije, pero no envié. Soy todo lo que no te di a escuchar. Soy todos los momentos en los que mis pensamientos volaron. Los sentimientos que no canalizaron. Soy el agua desperdiciada. Soy el reglamento olvidado. Soy el jardín negado. Soy todas mis generaciones y las tuyas. Soy otra frase en el mismo relato. Soy otra piedra en el mismo camino. Soy la misma agua en otra fuente. Soy la semilla que vuela y soy la raíz húmeda que revive. Soy la flor que se abre. Soy.